Muy buenas tardes, bienvenidos a Son de Carnaval, bienvenidos a Radio Ranilla. Están escuchando ustedes el programa de carnaval de esta emisora. Recuerden, nos pueden localizar en el 92.8 en el norte, 97.3 en La Laguna y en el 105.1, 107.9 en Santa Cruz de Tenerife. Este es nuestro programa 26 partido por 2. Hagan cuentas. Hoy es viernes 18 de febrero de 2011. Y para hablar de carnaval y para divertirnos, tenemos esta noche con nosotros a Arcadio Pérez. Esta tarde, Arcadio, que me, ya ibas a corregirme. Es verdad, estamos por la tarde todavía. Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Ya tienes el disfraz preparado? Está todo ya en el armario con las bolitas de alcanfor para que no coja humedad. Hasta ahora seguramente hay mucha gente que ha salido, está en el coche de camino a esa tienda a comprar el metro de tela que falta. ¿Qué más? A mí no me hace falta mucha tela para el disfraz. El disfraz mío lleva, tú sabes que lleva poca tela. El tuyo es corto. En el control central está el amigo Roberto García y quien les habla, Oscar Izquierdo. Recordarles que estamos en Facebook y en Twenty. Nos pueden agregar poniendo Son de Carnaval, ya saben. Recordarles también que ya están colgados los programas, sobre todo el de ayer, la gente que quiera volverlo a oír. Y ahora comenzamos ya a hablar de la actualidad carnavalera. Sí, está muy nutrida. Calentita viene, ¿no? Viene la actualidad del carnaval calentita. Precisamente hoy es la finalísima del concurso de murgas en Santa Cruz de Tenerife. Se va a celebrar por primera vez en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Todo el mundo mirando al cielo, todo el mundo expectante ante la posibilidad de que el tiempo se comporte bien para que se celebre esa final. ¿Qué sabes de nuevo, Oscar, en la noticia que ha salido de que no es la primera vez que actúa una murga en el Heliodoro, sobre todo este año? Bueno, eso no hay que decirlo muy alto porque nos pueden oír en Gran Canaria y no queremos que se enteren. Esta noche actuarán en esa gran final Bambones, Triqui Traques, Mamelucos, La Traviata, Diablos Locos, Ni Pico Ni Corto, Tiralenguas y Triquiconas. Una final que está plagada de polémicas. Lo último, ya hay sustituto para Lito Mesa, recuerden. Este era un miembro del jurado que abandona en la primera fase la fase previa de las murgas ante una canción crítica que hacían Guachipandusi a el jurado. En ese momento abandona Lito Mesa su puesto y hoy va a ser sustituido por Gonzalo Castañeda, director de Radio Pulso. Las críticas a este nombramiento van porque Gonzalo en su día fue miembro de Bambas y tiene algo que ver familiarmente con los Bambones. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de Facebook de Twenty y también a través del teléfono del programa. Teléfono del programa 922-370-919. También estamos en Facebook. Decir que la otra gran controversia de esta final, Arcadio, es que ZZ fue a la comisión de fiesta a denunciar a Diablos Locos porque decían que había irregularidades en los componentes de esta murga, de Diablos Locos. Precisamente que un hijo del director de la murga, de Maxi Carvajal, era menor de edad. Al final se han retractado y en su comunicado hacen un comunicado en el que quieren desmentir todo esto. Cierto es que se presenta en fiesta, se presenta una reclamación por parte de ZZ diciendo que un componente menor de 18 años actuó con o cantó con sobre el escenario con Diablos Locos. ZZ, la directiva, ha sacado un comunicado en el que dice que la directiva de la murga ZZ, así como todos sus componentes, quieren hacer el siguiente comunicado: queremos desmentir el rumor generado con la posibilidad de denuncia a la murga Diablos Locos por presuntas irregularidades en el concurso. Desde ZZ queremos aclarar que el hecho se produjo por una acción en caliente de un componente a título personal que se presenta en la comisión de fiestas para denunciar un hecho relacionado con Diablos Locos en su actuación de fase. Que todos los rumores que se han generado en el día de hoy, ayer, a pie de calle, no se ajusta a la veracidad de los hechos y que desde este colectivo no se aprueba esta acción y que asimismo la directiva se reserva las acciones pertinentes contra la acción, malestar y confusión generada por dicha persona. Desde ZZ queremos pedir disculpas a Diablos Locos por cualquier molestia que le haya podido ocasionar, así como desearle suerte a todas y cada una de las murgas merecedoras de la gran final de Murgas 2011. Firma la directiva de ZZ. Es decir, lo que este componente de ZZ, lo que no consiguieron en el escenario, lo quería conseguir a través de los despachos, lo cual es pues irrelevante porque parece un poco absurdo. Me parece, no sé, una cosa amateur y no una salida de tono de uno de un componente de ZZ que no representa a su murga, porque así mismo su murga con este desmentido, con este comunicado, pues quiere, deja bien claro lo que es la murga, ¿no? Lo que es ZZ. Porque yo supongo que todos estaremos en acuerdo o desacuerdo con la decisión del jurado. Es decir, hay murgas que quedaron fuera, como Crónicas o lo que son, que a mí personalmente me parecía que tendrían que estar, pero bueno. Pero está claro, Óscar, que cada uno vemos las actuaciones de las murgas y cada uno hacemos nuestras quinielas. Nos gusta más una, nos gusta más la otra, pero el jurado es el que al final decide quién es la que pasa y quiénes son las que ganan, ¿no? Tenemos comunicación con Maxi Carvajal. Buenas tardes, Maxi. Hola, buenas tardes. Pues nada, poquito tiempo queda para esa ansiada final en el Heliodoro. Sí. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo en Diablos Locos? Pues bien, ya esperando que llegue la noche, que todo nos salga bien, que es lo que quiere uno, y después ya, si toca, algo bien, y si no, nada. Por lo menos que uno disfrute, que es lo que quiere uno, y gustar, y con eso ya es suficiente. Estaba comentando antes con el amigo Arcadio que normalmente hay cómo deciden las murgas qué tema utilizar en la final. Me decía él que depende de la murga que sea. Si eres una murga que tiene una trayectoria como la de ustedes, como Diablos Locos, normalmente siempre se reservan lo mejor para la final, mientras que si estás empezando, haces justamente lo contrario. Esta noche tendremos dos grandes canciones o las canciones que... ¿Sabes lo que pasa? Que a veces no aciertas tampoco. A lo mejor tú crees que tienes un buen tema para la final y resulta que el buen tema te cae en la fase. De que tú crees que en la fase a lo mejor no le va a gustar tanto a la gente y dices, bueno, pues te lo pones para la fase con un temita más o menos para poder pasar bien y tal. Y después resulta que a lo mejor, ya le ha pasado a Bambón el tema La Crisis, sí, que era un pedazo de tema, y ellos lo contaban en las cenas por ahí de presentaciones de murga. Y mira, y después fue el mejor tema que tenían ellos, cara a la gente. Uno intenta de siempre dejar lo mejor para el final, pero que tampoco sabe si es lo mejor hasta que lo cante. Maxi, nosotros por ejemplo, los dos temas que tenemos van a ser dos temas de humor, para nosotros sobre todo disfrutar, intentar de pasarnos bien encima del escenario, intentar hacer que la gente lo disfrute también, que no te cojas, pues dirás, coño, pues a lo mejor tenemos que cantar uno de humor. Bueno, las cosas son como son y hasta que no lo cantes no sabes. ¿Qué te parece hacer la final en el Heliodoro? Yo soy uno de los que siempre lo he negado, de que creo que eso es demasiado grande para las murgas, que esto es que es un concurso de murgas, que no es un espectáculo, no somos ni los Rolling Stones ni grupos así. Pero bueno, por lo que se está viendo va a ser un bombazo por lo menos de gente. Ahora espero que por lo menos las murgas estemos todos a nivel de gran espectáculo que se está montando y que salga todo el mundo contento, ¿no? Más si soy Arcadio, sí. Actúan en quinto lugar en la noche de hoy, por delante tienes a Bambones, Diablos Locos, Mameluco, sí. Murgas que tienen mucho peso dentro del carnaval, sí. ¿Crees que afecta el actuar casi a la mitad del concurso? No, hombre, según cómo coja la gente también, si son temas que también se van tocando y cada uno lo toca aunque sea de diferente forma, pero al final todo el mundo está cantando lo mismo, pues cuando llega el quinto ya, dice, ¿qué me va a decir si ya me lo han dicho cuatro murgas antes? Lo bueno que tenemos nosotros, los dos temas que tenemos, no, nadie va a tocar eso. Maxi, está por diversas cuestiones, no quiero que entres en detalle, pero este carnaval, esta final de murgas, está plagada de polémica. ¿Tú crees que eso no beneficia en nada al concurso? Al final no beneficia porque lo que hace es que todo el mundo molesta, tanto nosotros como ellos, como la gente, como todo el mundo, como la organización, como todo. Porque no viene a cuento, lo de mi hijo no viene a cuento, porque el chiquillo salió el año pasado, por ejemplo, de director, y salió y dirigió el pasacalle y nadie dijo nada. Es que es una cosa que si yo fuera, que pongo un niño, que no es mi hijo, que es un niño, que yo lo pongo ahí determinado, porque a lo mejor tiene una voz y está compitiendo, pero es que el chiquillo mío es la mascota de la murga de hace 13 años, ahora cumple 15 años, cumple ahora en... Hombre, yo me acuerdo de verlo de muy pequeñito delante allí. Que... Como lo he estado yo y como ha estado mucha gente de la murga nuestra, porque sí, hombre, es posible que nadie se equivoque, que los diablos locos que son ahora, hace 30 años atrás, mis amigos y yo, porque no había gente para salir, y mis amigos y yo con 13, 14, 15 años, mi padre nos cogió una camada de 15 niños y actuábamos, y con el nombre de Diablo Loco actuábamos, éramos infantiles todos, pero claro, que si no salía la murga, porque no había gente. Está claro. Pues... Y nadie decía nada, porque bueno, los Diablos Locos son unos matados, porque ¿qué vas a protestar? Uh-huh. Lo que pasa es que ahora ya se ha convertido en concurso, que hay que ganar, por encima de todo hay que ganar. Y pasar la final. Aquí no importa que tú cojas un chiquillo, y que el chiquillo esté ahora con rollo el pobre, que no, da igual, esta mañana mismo que no quería salir, que tú no vas a salir, tú tienes que salir, tú te pones a un ladito, si no te pones ahí, te pones aquí, pero tú tienes que salir. Hombre, lo que no pudieron ganar algunos en el escenario lo quieren ganar en otro lado. Claro, que mira, yo he visto, pero de eso ha pasado siempre, ha habido un montón de presidentes de murga que han tenido sus hijos, como yo, de mascota, y los chiquillos van creciendo, y ya llega una manera, como dice el mío, que yo con 14 años, delante de la murga, me veo ya como un niño. Yo me gustaría estar en un lugarito ahí. Ya, aunque también es absurdo porque, o sea, que tu hijo actuara no fue determinante para que ustedes pasaran a la final, es lo más absurdo del mundo, ¿eh? Pero si es que no tiene ni pies ni cabeza. El que hizo eso es más niño que tu propio hijo. Y después cuando hablas con ellos, uno te dice una cosa, otro te dice otra. No, es que fue fulanito, mira, yo ya no quiero saber nada, ya el paso está hecho, el daño está hecho y ya está. Bueno, adelante, a tener suerte, a toda la suerte del mundo esta noche y ya está. Buena esta noche, que le gusta a la gente, que es lo que le dije yo a los míos, y a disfrutarlo, y ya está. Y el próximo año Dios dirá, y ya está, ya no... Maxi, mucha suerte, porque Diablos Locos son una murga de referencia. Diablos Locos nos han hecho disfrutar en muchos concursos y esperamos que esta noche vuelvan a hacer lo mismo. Mucha suerte. Lo vamos a intentar, ojalá que sea realidad, ¿vale? Pues muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Estás escuchando Son de Carnaval. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar. Escuchando Son de Carnaval. Seguimos en Son de Carnaval, seguimos hablando de esta fiesta que siempre representa al pueblo de Tenerife. Se tira a la calle. Es la fiesta por excelencia. Los tinerfeños somos carnavaleros desde que nacemos, lo llevamos en la sangre. Otros nos quieren imitar, pero no puede ser. El carnavalero nace, no se hace, Oscar. Por cierto, hay unos amigos que tienen una página web, fotocarnavaltenerife.wordpress.com. En Twitter son Twitter arroba fotocarnaval. Están también en Twitter. Y entren ahí porque tienen una foto increíble, preciosa, del carnaval tinerfeño. A mí hay a ciertas horas de carnaval que no me gustaría que me hicieran una foto. Recuerden, Foto Carnaval Tenerife. Hay unos amigos nuestros que tienen en esa página web muchas fotos colgadas del carnaval. Arcadio, hoy te voy a dejar que presentes a un amigo tuyo, al que viene todos los viernes a hacer tu programa. Está llegando y me voy a lucir hoy, Oscar, en la presentación del amigo. En el rincón de la derecha, con 1,64 de estatura y 62 kilos de peso, el rey de la pesca, el terror de los mares, el príncipe del Trasmayo, con 600 kilos pescados en lo que va de año. Vieja, gallo, sargo, palometa, fula, pejes verdes, roscacio y algún cangrejo cagón. El lobo de mar, Toño García. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa, gallo? Me gustó. Lo de los cangrejos cagones son para pescar. Es que si no, y boga también utiliza. ¿Para pescar boga y cangrejos cagones? Boga y para curruquear boga. Y para pescar... ¿Para curruquear? Sí. Para curruquear es que tú pones el pescado detrás y vas con la barca y él solo se va enganchando. Es que yo de pesca no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero algo hay que decir. Mira, y le tengo la queja a ese, el que está detrás del cristal, que lleva dos días, ¿eh? Mm. Que no es uno, sino son dos. Que no me ha puesto la canción que a mí me gusta. Porque... Ahora sí. ¿Te das cuenta? Te lo teníamos preparado. Ya, me hizo caso. ¿Te gusta a ti esta? ¿Tú la estás cantando? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Lo que quiere. a lo que tiene también. A más de una le gusta más lo que tiene que lo que quiere. Una serpiente de un ojo. Coño, ¿qué es lo que dice? Está diciendo, porque le están pisando las papas a este hombre, y entonces está diciendo, sale de ahí, al negro. ¿Y ahora? Está peleando. Sale para allá, sale para allá. Sale para allá, sale para allá. Huye de ahí. Huye, huye, huye. Huye de ahí, huye. Voy a matarlo, le está diciendo. No, a matarlo no. Te lo voy a decir a la madre. Te lo voy a decir a tu madre. A ver. Pero siéntate, Toño, no bailes, siéntate. No, que esto me gusta a mí, que esto que me vuelvo loco. A mí me vuelve loco de una manera. ¿Esta canción? Sí. ¿Esta la bailaste muchas veces en Santa Cruz? Pocas veces, en la Plaza Toros y todo eso. ¿Tú te acuerdas de cuando iba a la Villa a la Plaza Toros? Hombre, que no me voy a acordar. Uy, tacho, qué época aquella. Y todavía me desconsuelo por ir para abajo, pero eso ya no es igual. ¿Tienes que ir este año conmigo? No sé yo, a mí me da miedo, pues dice... Yo solo digo, ¿cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Carmita. A Carmita, yo le pido, me olvidé ahora el nombre. Yo le pido permiso a Carmita y vamos los dos para abajo. Eso va para allá. ¿Y de qué te disfrazas? Ya que sea, eso da igual, yo me pongo un sombrero y para abajo. Un sombrero y un poncho mexicano, ¿no? Eso es fácil. Ah, con el bigotillo que me tiene. Me meto el bigote yo no tengo que ponerme ninguno porque tengo ya. ¿Por eso? Con el me bigotillo... meto dos rayas de indio y para abajo. Ah, pensé. Mira que está aquí este... Este hombre que quiere hablar por lo del pescado, dice, me estaba diciendo antes que cómo puede ser que yo hago pesca de tal. El Lorenzo Larte. ¿El Lorenzo Larte? ¿Quiere hablar de pescado? Sí, no sé lo que sabe ese hombre de pescado. Que no lo deje entrar, hombre. Que no lo deje entrar. Hola, buenas tardes. Al final entra siempre. Pero sí, voy a hablar porque yo quiero decir, estabas hablando de que había cogido 600 kilos de pescado. ¿En lo que va de año? En lo que va de año. ¿Solo lo ha cogido usted? En la vida, ¿no? Ni en el plato tampoco. Quiero decirte, y además te especifico, que desde aquí quiero hacer una protesta y un acto de solidaridad radiofónica respecto a los tamborines. Los tamborines, que son esos peces que la gente pesca y después lo deja ahí en los charcos a que se inflen hasta que exploten. Eso no hay derecho. Por eso, antes que yo, hubo un hombre como Bob Dylan que les dedicó una canción. Escuchen. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Esa es la canción que dedicó Bob Dylan, ¿tú lo sabías? Mr. Tambourine. Mr. Tambourine. ¿El señor Tambourine? El señor Tambourine que... ¿Esa se la dedicó Bob Dylan una vez que estuvo en...? Esa fue una canción solidaria de no Bob... me diga que estuvo en Las Palmas Bob Dylan y le dedicó la canción. No, Las Palmas no estuvo, estuvo en San Sebastián. Y le dedicó una canción a los tamborines, esos peces tan despreciados que siempre la gente deja en los charcos para que se inflen y mueran de inflamiento. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song. Mira, y... La voy a presentar yo también. El glamour ha entrado por la puerta del Son de Carnaval. Hola. Buenas tardes, Chassis. Hola, ¿qué tal? Bien, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, no, sí. Yo veo que tú estás bien. Yo estoy muy bien. La verdad es que hoy me desperté animado, ¿sabes? Y mira, dije, hoy es mi día. ¿Estuviste en la peluquería? Sí, me estuve haciendo unas mechas y... Porque tenía un dinerillo ahí que conseguí y me lo dejó a mi abuela. Y digo, me voy a hacer unas mechas. Y me la hice en peluquería mal. Me dejó, yo creo que quedé bien, ¿no? Porque tú te diste cuenta. Está guapísima. Es que Kevin se salió, lo vi, no me dijo nada. Pero tú puedes creer eso. Porque no tiene detalle, no. Porque es detallista. No, no se fija a mí. Tiene menos detalle que el salpicadero un panda. Sí. Pero yo no me he subido en un panda, eso es otra época. Eso existe todavía. El panda, hombre. Pero mítico. A mí me dijeron una vez, pero yo no me lo creí nunca. Un chico que conocí en la discoteca me dijo que él había traído un panda de Alemania. ¿Es posible que se traiga de Alemania? Pero un oso panda. No, un sea panda de importación. ¿De Alemania? Sí. con la cantidad que hay aquí, va a tener un pan de Alemania. Ay, Yaxiraxi, las cosas. ¿Qué tiene con? Ay, que a mí me lo dijeron, yo no sabía. Pero, ¿de aquí, de aquí, no, de verdad que no puede ser eso, Arcadio? Claro que no puede ser, casi. Porque yo creo que se está perdiendo de mí. Ay. Mira, ¿y qué necesario qué coche tiene? ¿Qué necesario? Tiene una moto. Ah, ¿tiene una moto? Sí, tiene una moto y solo un casco. Sí. Y yo voy detrás y si ¿tiene ves, alarma? Si ves la policía, ¿la me moto? Tengo que bajar de la moto en marcha. Porque nuestro compañero Tito tiene una moto con una alarma. ¿Tiene una alarma? Sí. ¿Y cómo hace? Así... No, porque ¿cómo hace? Porque a mí me dijo que la alarma del coche de Toño, porque Toño tiene coche, me dijo, ¿cómo hace? Toño tiene coche. Sí, sí. ¿Y me dice que no pero, tiene coche y lo tengo que recoger? No, pero tiene un carricoche de eso. De, ah, ¿cómo? Sí, una piba de esa. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo hace la cuando te apoyas en el carricoche? ¿Tú sabes cómo hace? ¿Cómo es, Toño? No, sí, hace. Tengo una alarma que dice, huye, huye, huye, huye, huye, huye. ¿Tú no sabes lo que es eso? La alarma. La alarma. ¿Eh? Mira, Toño, ¿cómo llamas a Chassi? Esto es una jampona. ¿Una? Una jampona. ¿Tú no sabes lo que es una jampona? Una no. Mona, una tía que se piensa. ¿Pero por qué me dices eso? Ay, es una falta de respeto también. La verdad que, Toño, te estás pasando un poquito con Chassi. Que no, Gallo, que ella... esto es una jampona. Esto, yo, el pobre muchacho ese con el que está, yo no, eso no le veo futuro. Mira, si vieras lo que me dijeron a mí, me llegó un rumor que el pasado lunes, por la noche, hubo alguna que otra actividad sísmica en algún hotel del norte de la isla, porque una pareja que yo conozco fue a celebrar el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Sí, pero eso también es mucho decir, y eso seguro que lo oyó usted en un baño. Probablemente. Lo oyó en un baño a lo mejor, y entonces sí tiene fe de vida. Si lo oí en un baño, tiene fe de vida. Sí, eso, claro. Eso va a misa. Como se dice vulgarmente, eso va a misa. Eso va a misa porque esa persona, si en ese momento estaba diciendo eso, y a lo mejor estaba en un momento fisiológico, tú sabes lo que es esto. ¿Eh? Sí, si fue capaz de decirlo en ese momento, es que es verdad. Sí, sí. Cuando uno está... Es un momento de trance. Yo no sé por qué ustedes... No, la verdad que no los entiendo. Yo no sé. ¿Ustedes están hablando ahora? Y yo no me he enterado de nada. Están hablando del baño, de que un hotel, el hotel. Es que a mí me dijeron que tú habías estado con Kevin Cesario el lunes por la noche en un hotel. Sí, sí. ¿Qué te lo dijo? ¿Qué fue esa chivata? Me lo dijeron. ¿Qué fue esa chivata? ¿Mi hermana? A mí me lo dijeron. ¿No te voy a decir quién? Pues mira, a ver. Y porque... que creo que los movimientos que le llamaron la atención de recesión y todo. No, solo se vieron una vez. Pero es porque es que no me puedo reprimir de Arcadia, ¿eh? Una cosa me vuelvo loca. Ay, negra, mira, búscate un cadete. Inyectame tu amor como insulina. Pues esperamos un ratito y ahora nos vamos unos momentos a publicidad. Después tendremos por aquí a Klaus Rempujenklaven. No abandonen la sintonía de Radio Ranilla. Están en Son de Carnaval. Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, no lo quita la pereza, no, suero con felicidad. Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. Oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, no lo quita la pereza, no, suero con felicidad. Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. Samba Pari, Samba Maya, viene a tu cuerpo conmigo, vamos a bailar. Samba Pari, Samba Maya, con este ritmo sabroso vamos a gozar. Samba Pari, Samba Maya. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero,

Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. ...20 de febrero... Polideportivo de San Agustín, certamen infantil de Murgas del Norte, con las actuaciones de Mini Virgue, Rabiscuditos, Trapaceritos, Archicuerpitos, Golositos y Peque Potra. Certamen infantil de Murgas del Norte, a las 5 de la tarde. Estás escuchando... Son de Carnaval. Siguen ustedes en Son de Carnaval, están en Radio Ranilla, recuerden, 92.8 en el norte, 97.3 en La Laguna, 105.1 y 107.9 en Santa Cruz. Nunca no, cómo me hace sentir, me quiero derretir, no me puedo... Arcadio, una de las noticias también, es posible que no estén mamelucos en la final. Es una sorpresa, tú que conoces el mundo de la murga, hoy hablaban en... ¿Que no esté mamelucos? Mameluco sí está en la final. Ah, Mameluco sí está. Claro. Mameluco, para mí, una de las mejores actuaciones que yo vi en la primera fase. Me encantaron Mameluco. La segunda canción que cantan, la de Zacarías Roja todos los días, que van como de árbitros y tal, es buenísima. Y me encantó también, me gustó mucho la segunda de Bambones. Muy buena la segunda canción de Bambones en la fase. Yo me voy a quedar, Arcadio, con los serenquenquenes. Yo me quedo con una de serenquenquenes, no, de Clónica, que hablaban del Tenerife Plato de Cine. Y decían que, a ver si... De Furia de Titanes. Tú sabes que Toño estuvo en Furia de Titanes tirando barrenos en el Teide. ¿Tú no sabías? No, era el que hacía los... Estuvo echando barrenos. Los efectos especiales. Si fueron especiales, él te lo contará. Y quería decirte que imagínate tú, aquí en Canarias, que se rueda una película en la que Forrest Gump es Paulino Rivero, ese hombre que recorre todos los maratones habidos y por haber, pero lo que no me imagino yo es Ángela Mena de Jenny. ¿O tú sí te la imaginas? No me la imagino tampoco. Señor Olarte, hay una noticia aquí que leí hoy en un rotativo tinerfeño, no tiene nada que ver con el carnaval, pero como usted... está relacionado con Fuerteventura, caso Tindaya, dice que aparece muerto un cachalote pues, de 9 metros en la playa del Cofete. Ese cachalote es un cachalote que había tenido una trayectoria muy importante, se había trasladado desde la costa de la Antártida hasta Canarias y desgraciadamente al llegar al destino de estas maravillosas y magníficas islas afortunadas, vio cómo cercenaba su vida. Un infarto o un ictus en el ombligo. Un ictus en el ombligo. El cachalote se llamaba... Toño, usted que es un lobo de mar, usted que conoce todos los entresijos del mundo marino, ¿cómo es el nombre científico del cachalote? Es Piseter macrocephalus... Y también lo conocían por José Manuel. Pero José Manuel era el nombre... Porque conmigo en una obra que estuve yo había un negro que venía de Senegal. Y como el nombre es difícil, lo pusimos Domingo. Y dice, ¿a él le gustaba Domingo? Un buen muchacho. ¿Le gustaba Domingo o le gustaban los domingos? Le gustaba que lo llamaran Domingo. Ah. Pero yo no me acuerdo el nombre, como era, es que como era difícil, no sabía pronunciarlo. El nombre Physeter Macrocephalus. Mira que los tiralenguas el otro día dijeron que la Coca-Cola es buena, es antioxidante. Que tú pones ahí una tuerca rumbrada, sí, y eso te... Sí, es verdad. Y un viejo que metió ahí una cosa para ver si se oxidaba. Bueno, yo lo que puedo decir también es que posiblemente Ángel Llanos, que ha vuelto otra vez a la Coca-Cola, precisamente habrá ido para eso. Pues puede ser. Se habrá metido para... El otro día vi una murga que decía que Ángel Llanos, con un lado, con un ojo, miraba al ayuntamiento y con el otro miraba para no sé qué sitio. Tienen una imaginación tremenda. Pues sí, es verdad. De todas formas, sigo insistiendo que se han centrado demasiado las críticas en unas bragas tendidas en un chalet en la zona de Ifara. Sí, señor. Se han llevado totalmente. Nunca unas bragas llamaron tanto la atención. ¿Cómo eran? ¿De peto? ¿Eran bragas de peto? ¿Eran tanga? ¿Eran hilo? No lo sé. No lo sé. No controlo el mundo de la lencería. Soy un absoluto ignorante al respecto. Y yo no sé si está Manuel Correa por aquí, a ver si nos dice algo. Don Manuel Correa, alcalde del Ayuntamiento de La Victoria. Bienvenido a Son de Carnaval un día más. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer para mí estar nuevamente. Quiero decir que a mí siempre me ha gustado esa personalidad que ustedes incluyen en el programa, que tiene que ver también con nosotros ya, o sea, el alemán en Canarias forma parte también de nuestro paisaje. Sí, porque en toda la zona norte, sobre todo de la isla, hay muchos alemanes afincados aquí en Tenerife desde hace muchísimos años. Por eso yo lo he traído, fui expresamente a buscarlo a Puntillo del Sol. A Puntillo. Y está con nosotros aquí esta noche Klaus Rempuje en clave. Está con ustedes, con nosotros aquí el señor Klaus Rempuje en clave. Ah, que el nombre es complicadito. Buenas noches. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Ah, bueno, pues será. Ah, fácil. Pues será. Bueno, ah, ya. ¿Qué es tal? Que... ¿Cómo está usted, señor? Bien, yo mucho ganas de coso, ver en Santa Cruz, también coso ver yo Puerto Cruz, y yo también me gusta. ¿Usted es de los típicos alemanes que va con el pantalón corto, calcetín blanco hasta media canilla y chola? Ya. Y me gusta porque... se ve bastante feo el dedo alemán, muy blanco. ¿Ya? Muy blanco, chola, cuscús. No posible para mí ahora expresarme y decir todo lo que pienso porque yo, por ejemplo, no entiendo por qué Canario, por ejemplo. Yo te estaba diciendo que, por ejemplo, Canario tú llamas. Tú llamas Canario, dice, píntame mi casa. Sí. Ahora, a colación de eso, ayer me dieron una queja suya. ¿Ya? Yo se la transmito. Me dijo Mingo, el pintor que le está pintando, ¿ya?, que no le ha pagado la obra que le hizo. No, porque Mingo pintor vino, maestro pintor, hombre más pequeño, hombre de pequeño, al lado. El peón. Ya, peón, pecón, pecón. No, pecón. Peón. Peón. Dice, yo mi peón pintarte 3 días, 200 euros, 600 euros. Bien, no problema para mí, no problema. El tercer día todavía no está para la casa pintada. Y dice, no, imposible yo terminar tu casa todo lleno de taredura, todo mal, yo muchos días más. Al final estuvo 2 meses y medio, no posible para mí. Y primero 600 euros, después 4.000. Una hora que iba a tardar 4 días, tardó 2 meses y medio. 3 días, 2 meses y medio. No posible. ¿Por qué? Porque se encontró mucho inconveniente de un profesional como la Copa. Yo no entiendo, pero ese no hay que calcular bien. ¿Y Toño qué hace en su casa? Porque Toño es problema para mí, porque él estuvo primera vez que yo hice huerta, ¿sí? ¿Ya? Primera vez. Yo le dije, problema mío con naranjas, sí. Naranjas, todo lleno de cosa negra, ¿Y él le dio algún el me algo dice, le estaba yo lleno no de... problema, yo vengo mañana para ti. ¿Es alguna yo... alguna palomilla? Sí, y entonces química para coge con su mano, sin guante ni nada, coge producto y química, se lo coge con su mano, lo mete en agua y va a echar, está loco. Después dice que no problema, yo química me meto para adentro. No entiendo. Pero Toño es... Toño le mete a todo, señor ya, Klaus. Le mete a todo, pero ¿a ti te gustaría tú beber un vaso de azufre, por ejemplo? No, pero él cuando hace esas cosas porque ya es, ¿y por qué es conocedor de lo que está haciendo? ¿Y por qué tú, a naranjas mías, pone eso y yo después bebo? Yo bebo eso. ¿Tú por qué lo haces? No, pues, es normal. Yo no sé por qué lo hace. Si él lo hizo, alguna razón tendrá. Porque, como usted bien estaba diciendo, la naranja estaba llena de pintas negras. Ya. Yo, muchas gracias. Yo no sé decir nada más porque yo no sé hablar mucho. Y un papel. ¿Usted se disfraza en carnavales o ya está disfrazado? No, yo para hacer, para mí es verlo solamente. Yo, mujer siempre hablando. Mujer siempre hablando. Yo no sé lo que dice. ¿Se compra el elástico y ya está? Ya, el elástico solo en oreja y visto de alemán. Ya. De alemán, ya. Es muy bueno el alemán. Ya. Gracias. De nada. Hasta la próxima vez y Bueno, señor Klaus, que lo está esperando su señora. ¿Es guapa su señora? ¿Más guapa que usted? Ah, sí, es guapa. Típica pero, alemana, ¿eh? Sí, ya. ¿Cómo se llama? Se llama Micaela. ¿Micaela? Doña Micaela, ¿llevas a su marido ya? Ya. ¿Ya? Bueno, señor Klaus, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya tuvimos aquí a Klaus Rempujenklaven y estamos esperando a ver si aparece algún protagonista más en esta tarde de carnaval, esta tarde que se aproxima ya. La que está desaparecida hace un rato es Chassis. No, yo estoy aquí, Arcadio. No me digas que estás desaparecida porque yo... veo metida en el ordenador. Yo no sé qué estás haciendo en el ordenador. No sé si estarás chateando con alguien, pero como Kevin Cesario se entere de que lo que... Vamos, que estás chateando con alguien. Te veo metida en el Facebook, como dices tú. En el Facebook. Oye, que ya tenemos 744 amigos en el Facebook. Tenemos llamada telefónica, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién quería hablar usted? Con Arcadio Pérez. Dígame usted. Arcadio Pérez ya sepa hasta de Murga, ya buenas tardes. Todo. Buenas tardes, don Miguel Ángel García. Que Arcadio sepa de Murga ya. Arcadio fue murguero en sus buenos tiempos. Sí. Sí, señor, lo que yo no he hecho, no está no escrito todavía. Tú? ¿Qué no he sido? Sí. No, que nos cuente la historia que le pasó a él en el panda que tenía. Buenas tardes, Toño. ¿Que la cuente? Buenas tardes, Toño. Que la cuente una vez que estuvo en el panda derrapando ahí. Buenas tardes, Miguel Ángel. No, él es un maleducado, Miguel Ángel. Es que no, estaba metido en lo que estaba metido. Lo que sí. Me estaba mirando, gallo, me estaba mirando con mala cara. Claro, te está diciendo que... buenas tardes y no dices nada. Yo pensé que no me oía, Toño. Mira, Miguel Ángel, te voy a contar. Yo tuve 3 años saliendo en una murga de la laguna que se llamaba Los Piltrafas. Sí, no te rías. Participábamos en el concurso de Santa Cruz y cuando nosotros subíamos al escenario te veía todo el mundo sacando las bolsas, los bocadillos y los refrescos. sí, no nos veía nadie. ¿Tan malos eran los cadios? Ya sí, malos no, éramos peores. ¿Eran peores? Tú imagínate si éramos, esto lo voy a desvelar ahora, después de muchos años. ¿Tenor, bajo? No, nosotros cantábamos una voz sola. ¿Una voz sola? Tipo, no. ¿Solo cantabas tú? No, cantábamos todos, pero una voz sola. ¿Una voz sola? Cuando eso no se utilizaba. Un montón de gente y una voz sola. ¿Se dan muchas voces? Sí, bueno, éramos 40 por 40 voces. ¿40 voces? Como la Ni Fu Ni Fa, cantamos a 40 voces. Y nosotros, fíjate, si éramos malos, Miguel Ángel, que solo preparábamos 2 temas, pues sabíamos que no íbamos a pasar a la final. Mire, ¿y dónde está Ruimán hoy? Está en tierras catalanas, ¿no? No, Rimán fue a ver un equipo que hay por Cataluña, creo. ¿Sí? No sé si del de waterpolo, ¿será? Ah, no sé, yo no sé. No, no sé. Bueno, pero está Toño ahí al mando, no pasa nada. No, estoy yo al mando, yo enseguida... Lo que no me dejaron dar el inicio, creo que me gustaría a mí. Están ustedes en el son del carnaval. ¿No te lo dejaron hoy tampoco? No, no. ¿Pero no te gustó la presentación que le hice, Miguel? Sí. Mira, Toño, yo te invito el lunes a la tele para que hagas la presentación. No, pero yo no, a mí me da miedo la tele. Te digo una cosa, porque después se hacen unos famosos y después te empiezan a decir, pues mira, ahora Miguel Ángel, después vas a llenar, dice, vamos, enróllate con Belén Esteban para que después nosotros hagamos el programa del próximo martes y tal, porque Alfonso no quiere enrollarse con Belén Esteban. ¿Cómo se entere Carmita? No, Carmita ya me lo dijo, dice, si ganas perras a mí me da igual, lo que la mitad es para mí todo. No, porque tú no ves que yo esté casado como se casaba antes todo el mundo. Que antes no había separaciones de bienes ni nada de eso. Yo estoy casado como Dios manda. Que no se olvide la gente que la estrella de todo esto es Toño García. Hombre, está claro. Eso él y Chaxi. A mí, no, Chaxi no. Miguel Ángel, si vieras lo que se hizo Chaxi Rassi hoy en el pelo, Miguel Ángel. Ayer estaba guapa con el escote aquel. Pero si la vieras hoy, Miguel Ángel. Pero, eso no tiene pero mira, esta música que tienes ahora, Roberto, tú, yo me voy a dejar dormir. Por favor, ponme algo más alegre. Ponle algo más alegre. Estamos a Chassi, en un programa Roberto, de carnaval y... Mira, Chassi, ¿te parece? Eso sí me gusta. Ay, mira, ya se está moviendo. Date la vuelta otra vez, Chassi, date la vuelta. Mira. Adiós. Dime. Hola. Me pareció al cantante que fue el otro día, que quería mandar más que el realizador. Sí. Pero ¿cómo? Hay alguna estrella que de verdad no la han empatado a nadie. Sí. Pero tú viste una cosa que no a mí me el cantante ese me dijo que si yo no había visto el vídeo se puso conmigo. Dije, pero si yo no soy periodista, no soy nada, ¿por qué voy a ver yo el vídeo? Él quería mandar más que todos ustedes. Sí, pero yo dije, este hombre, esto es... El vídeo de él será como Thriller de Michael Jackson, que marcó una era. Debe yo ser. No sé, ¿dónde era? ¿Dónde es eso? La caldera la hicieron. Ay, Dios mío. Bueno, es que hicieron Furia de Titanes también en el Teide. Sí. Es por eso. Mira, ¿y cuántos son en el Facebook ya? En el Facebook somos. ¿Cuántos somos? 744. ¡Hola! Mira, están las chicas aquí, las chicas de la murga. ¿Cómo se llama la murga, Arcadio? Ya se mira, me olvidó. Las trastocadas. Las trastocadas. No, hoy no está por aquí, Miguel Ángel. Hoy no está aquí. No, hoy no está por aquí. Chassi, trastocada estás tú. Yo estoy trastocado y es que a mí me vuelven loco porque ¿tú? Aquí empiezan a hablar. Esta murga, el nombre de esta murga sí te viene bien a ti. Sí, porque a mí me lo ha pasado muy bien trastocándome el pelo. Y, bueno, y a Toño le viene bien los cinguangos. Toño, ten cuidado con el Arcadio porque te quita el puesto. Sí, yo lo vi. Yo me he dado cuenta porque callado la boca, ¿no? Que él llega aquí. Ahí no lo llamó nadie. Porque este programa. Es un confianzudo. Este programa se sabía que lo llevábamos a cabo, Oscar y yo lo sacábamos adelante. Un poco de música y tal y cual. Hablar con los de la murga, preguntarle cómo se llama el sobrino, cuánto qué comió esta mañana. Pero y cosas así. Ahí. Lo que le interesa a la gente, ¿qué comiste tú a mediodía, por ejemplo? Eso es lo que quieres porque hablar. Porque soy un. No, Miguel Ángel, dinos qué comiste a mediodía, que eso es lo que la gente quiere oír. La gente está expectante ahora mismo. ¿Qué comiste? Ya. No, Toño, eso no le interesa a nadie hoy. No, sí, yo te voy a decir lo que comí yo, Toño. Me mandé un plato rancho como un campeón. No, a mí el rancho nunca me ha gustado, fíjate yo. No, yo comí pescado hoy. ¿Pescado? Con mi amigo Juan Francisco Siberio y alguien que tiene ustedes muy cerca de ahí. Y Roberto García. Y Roberto García. Ah, eso se van a comer, no avisan a nadie, déjalo tú. Echaste un escaldón con mojo porque estaba echándose unos eructos de Roberto Cagüita. Miguel Ángel, ¿dónde te comiste el pescado? ¿En qué zona fue? No me digas el nombre del bar, pero... En el Imperio Gastronómico del Balcón de Hígado de mi amigo Juan Jesús. ¿Sabes de quién es el pescado? ¿Quién lo pescó? Coño, así es. ¡Hombre! ¿No le viste el shell de identidad mío? El pescado asustado. Mira, pero los pescados me respetan. Bueno, Miguel Ángel... Oscar, ¿qué tal? Te tienen abandonado, no te da protagonismo. No me dejan casi hablar. No te deja, es que como te descuides no hablas nada. No, que dice Toño que íbamos a hacer el programa yo y Toño, pero al final lo está haciendo casi él solo. Y callo. Sí. Oye, pues soy un confianzudo. No te das cuidado. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por entrar en el programa. Un saludo. Venga. Bueno, señor director, pásalo bien, pórtese bien.

Hay movimientos que los hacemos todas acordes, pero es más bien improvisar, divertirte, pasártelo bien. Ah, no están, cuando ustedes actúan, no están coordinadas. Hay movimientos exactos que sí, movimientos que quieras o no te salen igual, pero la gran mayoría son, ¿sabes? Improvisados. Exacto, improvisados, que a una le sale de una manera, a otra le sale de otra. Es una murga muy reciente, fundada en 2009, la primera vez que actuaron fue el año pasado, el 2010. Sí. ¿Quién constituyó, cómo se constituyó esta murga? Esta murga la fundó Carlota, la directora, ¿sí? Y Eli Méndez, que era nuestra presidente, que por motivos personales pues no podía seguir con nosotros. Sí, no pudo seguir con nosotros por problemas de trabajo. ¿Mm? Y la fundaron ellas dos. A ver, Angelita, ¿qué te hizo a ti entrar en Trastocada? Más, fue un día que estaba yo en un ensayo de otra murga masculina y me vinieron componentes de la murga y me dijeron, Angelita, apúntate a la murga que te lo vas a pasar súper bien. Y le dije, bueno, voy a ir a probar. Yo diciendo que no me iba a apuntar. Y miramos ahora que yo es las 9:30 de la mañana en el local. Sí, sí, sí. Todo el día en el local. ¿En qué lugar? Ah. Perdona, Raquel, ¿y a ti qué te hizo entrar? ¿Quién te convenció para entrar en la murga? ¿O ya habías pertenecido a alguna otra murga? No había permanecido, y por Loli Araceli, una de las compañeras también, estaban ellas y me metí. ¿Eso te animó? Sí. ¿Dónde ensayan habitualmente? En La Vera. En La Vera. Uh-huh. ¿El local qué tal? Bien. ¿Bien? Sí, en el Centro Cívico de La Vera ensayamos. Ajá. Pues yo venía a arreglar la puerta, pero... ¿Cómo? Tenemos una puerta rota desde hace 2 años, el local sin pintar. ¿De quién depende eso? ¿Ayuntamiento de Puerto La Cruz? Sí, sí, en principio sí, pero bueno. Bueno, pues vamos arreglando cositas. Lo apuntaremos, la próxima semana va a estar por aquí el concejal de fiestas, creo que es de fiestas, ¿no? Juan Carlos Marrero, concejal de fiestas. Sí, creo que va a estar por aquí. Va a estar por aquí, habrá que decirle todas esas cositas. A decir, a ver qué pasa con el Centro Cívico de La Vera para que actúe esta gente. ¿Es una murga formada por gente que ya pertenecía a otras murgas o es totalmente nuevo? La gran mayoría de los componentes, a excepción de un par de ellas, nunca habían estado en ninguna murga. Yo, por ejemplo, nunca había estado en ninguna murga. Nos han gustado desde siempre, la directora le encantan las murgas, le fascinan, pero la gran mayoría nunca ha estado en una murga. Mira, hola, soy Chassi. ¿Te no conocen a Chassi? Yo quería... No. Pues soy Chassi. De oídas, jamás. Pues mira, yo soy... Chassi, yo te iba a preguntar, porque ustedes se metieron en eso más por novelería que por otra cosa, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Se lo pasan bien? Por vivir los carnavales. ¿Y después ustedes quedan para salir en carnavales? ¿Y con el niño? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí. ¿Todo el año? Por ahí, después de ensayar, eso seguro. Después de ensayar se meten en un tenderete. Hombre, claro. Apúntate, Chassi. Eso es lo mejor. Chassi, vente por la mujer. Lo que pasa es que... ¿Dónde? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Usted ha visto cómo lo que se hizo en el pelo hoy? Qué guapa. Sí, está sí. Guapa. Me hice unas mechas. Qué guapa. Sí, me hice unas mechas en la peluquería Mari. Dice que no se puede hacer aquí publicidad, pero es que... No, pero si te lo hace gratis, no lo hace... Me la hizo gratis. Si tú dices que es peluquería Mari, lo que pasa es que no digo dónde es. Bueno, pues tendrás que adivinarlo ustedes. Ir a un futurólogo, a lo mejor te lo dice. A lo mejor. Llamas a un 902 y le preguntas, ¿dónde es peluquería Mari que quiero hacerme una mecha? Y van al futurólogo y les dice cómo lo van a hacer en el concurso de murga. Y te mete ahí el futurólogo diciendo, espérate porque estoy mirando las cartas. Te mete 3 o 4 minutos hasta que te saquen las perras. Y después... Ah, entonces hay que ir. Y después él busca, él se mete ahí en internet y él mete... ¿Sabes? Y te sale el dónde. Ah, ya no es por la bolita, ya no es la bolita. Ya no es la bolita, no, es internet. No, eso es internet, lo dice todo. Ya le sale todo. Mira, y tengan cuidado porque ella tiene un novio, Kevin Cesario, que se pone muy celosa, así que no la intenten convencer para que salga con ustedes. Sí, no, pero no pasa nada, porque yo salgo de mi casa, me pongo un lo que es un abrigo así, que no se vea nada, y después ya cuando esté con ustedes yo me lo quito. Sino que se venga él también. No, él no. Si él tiene que trabajar. Si salimos chicas, él tiene chica, que trabajar. Él es pelador. Noche de mujeres. ¿Sí? Él es peleador. Él es pelador. Peleador, no, pelador. ¿Tú sabes lo que es un pelador? No. ¿O que pela las papas? También, tú también, Carmen. ¿Sí? Pues hay muchos tipos de peladores. Los que pelan la zanahoria, las papas, las batatas. ¿Y cómo se presenta el concurso? ¿Con cuántas canciones van a tienen preparadas? Vamos a 3. Van a 3 temas. ¿Son más críticas? ¿Hacen más humor? ¿Cuál es un poco su de todo? Tenemos dos temas de críticas y uno de humor. ¿Y tienen, cómo hacen lo de, cuál es la canción de la gran final? ¿Cuál tienen preparada para la final? ¿La mejor o las mejores son al principio? ¿Qué decisión? Las tres son las muy, tres. Muy, muy buenos temas, los tres. Sí. ¿Quién les compone canciones? Nuestro director de voces y nuestro batería y presidente. ¿De aquí, del Puerto de la Cruz también? ¿O? No, son de Santa Cruz. Son de Santa Cruz. Hay muchas murgas de Santa Cruz que vienen al norte a apoyar, ustedes tienen que pagar ese... No, nosotros, aparte de ser nuestro director de voces y nuestro presidente, también son amigos de gente de la murga y nos han ayudado bastante. Estábamos hablando del concurso, de la preparación de... que tienen alguien que les prepara las voces, que les ayuda musicalmente. Normalmente hay como un tabú que alguien, por ejemplo, de las murgas de Santa Cruz venga a ayudar a las murgas del norte. Yo no sé por qué eso lo tienen como tabú, ¿no? Yo creo que todo lo que sea crecer como murga, si hay, bueno. si tienes a alguien que te puede ayudar a mejorar, sea de donde sea, y tú vas a crecer como murga, yo creo que eso es bueno, que no tiene por qué ser criticable ni malo, ¿no? No, es que no tiene que haber rival entre nosotras, vamos a ver, o entre nosotros. Si una murga nos quiere ayudar, o sea masculina, sea femenina, un apoyo también se agradece. Sí, pero que me entiendan, ¿no? Porque sí. Yo he oído muchas veces, no, porque los ayuda fulanito de tal murga, no sé qué, les ayuda a montar la... Pues mira, perfecto. Ya porque sea de una murga de Santa Cruz y nos ayuda una murga del norte, siempre se tacha o se une a las murgas, pero no tiene nada que ver. Perdónenme un segundito porque sí. Tenemos comunicación de larga distancia, nos vamos hasta la octava isla, hasta Venezuela. ¡Aló! Buenas tardes, Wilson de Castro. Buenas tardes, estimado compañero licenciado Pérez. Es un placer para ustedes hablar desde aquí, desde Radio Carigua, Wilson de Castro. Para toda esa gente que nos está escuchando allá al otro lado del Atlántico, bueno, yo quiero saludar aquí efusivamente a un primo que tengo en Chipude también, José Gregorio González. Y en este momento, pues bueno, está oyendo pues a través de www.radioranilla.com. Está oyendo precisamente la entrevista que tienen ustedes ahí con esa murga. Y bueno, conchale, ese nombre de Trastocada, porque aquí ese nombre de Trastocada es como un tipo que está loco de bola. ¿Eso qué significa, pues? Aquí estamos nosotros. Pues el nombre salió por eso, porque queríamos formar una murga de gente que se divirtiera, que se lo pasara bien. Bueno, pues, y yo quería decirle, porque acá también, pues, como que se han tenido mucho éxito las Canarias, chicos. Entonces, nosotros nos dijeron que esas mujeres estuvieron ahí participando en murgas y todas esas vainas. Entonces, yo la pregunto, ¿ustedes creen que de su murga vuelven a salir a lo mejor otro grupo así como las Canarias? ¿Hay gente ahí que tenga ese nivelazo de para salir, chicas? Sí, claro que sí. Bueno, pues, entonces... Nosotros lo podemos recibir aquí en lo que es en Caracas. Nosotros tenemos buenos recintos para que ustedes actúen y para que hagan pues ese espectáculo que viene allá de los isleños, chicos. Wilson, ¿y este año no vas a venir para Tenerife con los Liki Liki, el grupo que siempre viene al carnaval de Tenerife desde hace muchísimos años? Bueno, yo estuve comentando con la dirección de la cadena de ustedes ahí para ver si me podían hacer un giro de plata para poder yo ir para allá. El giro te lo vamos a hacer de bronce, de plátano. Bueno, pues tú sabes que acá la cosa está bien arrecha. Nosotros no podemos ahora permitir esos lujos de estar desplazándonos. La radio está en este momento. Pídale las perras a Chávez. ¿Pero a qué Chávez, chico? ¿A Hugo? ¿Sabes ese tipo como lo que hace acá? Ese tipo acá no da plata a nadie, sino da plata a quien le interesa, chico. Las radios que son subversivas con lo que es su revolución, no tiene, pues, tú sabes cómo es eso, chico. Acá yo quiero decirte que hoy se ha sorteado lo que es la Pidipinchi que habíamos dicho el otro día, pues. ¿Se sorteó? La Pidipinchi. Sí, ¿qué es la Pidipinchi? Sí, una Pidipinchi de la marca Tachimbo. Bueno, pues, una Pidipinchi. Yo no sé cómo ustedes allá los isleños no conocen toda esta vaina. Nosotros aquí conocemos pocas cosas de eso. ¿Conoce las piripinches usted? No, para nada. Bueno, una piripinche es un brazo que se utiliza para moler o triturar cualquier tipo de producto alimenticio. Y se utiliza, que es como un brazo, chico, que para hacer los mol, la guasacaca y para esa vaina. ¿Cómo no vas a saber tú lo que es una piripichi? Para cachar. Lo único que conocemos, las arepas. Buenísimo. Bueno, la arepa, está la arepa de reina pepiada, está lo que es el mondongo, también tenemos el mondongo que está bien chévere. Hay aquí está el chicharrón, tenemos también mucha variedad de comidas. ¿Y el dominó? ¿Y el dominó? Y después está el dominó. ¿Usted sabe lo que es el dominó? No. Sí, huevo. Bueno, no, la comida dominó. No, chico. Por ejemplo, les puedo decir que hay ahora una nueva variedad de arepa de dominó. ¿Eh? Y la arepa de dominó es con queso blanco y caraota negra. Habrá que probarlo. Bueno, estimado... Bueno, señor Wilson de Castro, que ha sido un auténtico placer una tarde más que esté aquí en los micrófonos de Radio Ranilla en el programa Son de Carnaval. Y que nos escucharemos, Dios mediante, ya la próxima semana. Bueno, así será, pues. Nosotros solo decir que nos puedes contactar en www.radiocarigua.net y que esta semana estamos dispuestos a sortear lo que es una comida de pabellón criollo en la quincalla María del Carmen, que está situada en Catia. Vale. Muchas gracias, señor Wilson de Castro, por haber estado una tarde más con nosotros. Bueno, un placer. Un saludo para toda esa gente que nos escucha del otro lado del Atlántico. Acá, Wilson de Castro, para Radio Ranilla, desde Radio Acarigua. Muy buenas tardes, Wilson de Castro. Lo mismo para la octava isla, para Venezuela. ¿Qué les parece la comunicación con Venezuela? ¿Un entendido este hombre? Sí, está muy bien. Fenomenal. Un poquito lejos, pero muy bien. Somos hermanos. Sí. Bueno, y seguimos, retomamos de nuevo el tema del concurso. Sí. Trastocada, ¿hasta dónde piensa llegar? El nivel de trastocadas, ustedes, sinceramente, ¿dónde creen que está el techo? ¿Llegar a la final? ¿Pasárselo bien, sea como sea lo que se dé en el concurso? ¿Qué es lo que...? Nosotros lo que queremos es pasárnoslo bien, principalmente. Divertirnos, subirnos al escenario, animar a la gente. No seas así, porque tú sabes que tú lo que quieres es llegar a la final. No estoy diciendo ahora bobería, ¿no ves? Mira, la Trazo está diciendo que sí. Ella está... Superarnos. La Trazo está diciendo que... Pero después no lo dicen, porque ahora nos vamos una minutito a publicidad. Veniendo la cola, veniendo la cola. Estás escuchando Son de Carnaval. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Puerto Potra, Picarona, Virgueritos, ni patanto ni patampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Trapasero, Bellaca, Cascarrabia, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Apresurada, Trastocada, Escandaloso, Tira Lengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de murgas del norte de Tenerife, desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Viernes 18 de febrero, 9 de la noche, Swan Chill presenta las actuaciones de Comparsa Son Bahía, Grupo de Baile Epsilon, Comparsa Lucileiros y Grupo de Baile Will Dance. Y el sábado 19, desde los mejores ambientes del sur de Tenerife, DJ Jenny, House Latin House y música comercial. Gogos, regalo para todos los clientes, entrada gratuita. ¿Y tus copas?

Estamos en Son de Carnaval. Recordarles que el concurso de Murgas del Norte, en sus fases previas, en la primera, la segunda y la tercera, no va a ser retransmitido por televisión, pero sí por Radio Ranilla. Así que todos los murgueros del norte, los del sur, los de la capital, los que quieran oír esas murgas del norte, lo tendrán que hacer a través de la 92.8 en el norte, la 97.3 en la laguna, la 105.1 y 107.9 en Santa Cruz. Perdona, Oscar, ahora que estás diciendo eso, me gustaría aprovechar, porque hay algunos ayuntamientos que se hacen responsables de los concursos de murga o de cualquier otra actividad, pero vamos a ir al concurso de murga de este año. Quiere retransmitir los concursos de murga y ellos credenciales te las dan, pero medios para ponerlos a tu disposición para que el trabajo sea más fácil, no. Es decir, hay otros ayuntamientos, como ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Orotava, ¿por qué no decirlo? Que te ponen todo, te lo ponen, te preparan para que tú conectes bien, que no tengas ningún tipo de problema y que puedas retransmitir con toda tranquilidad del mundo para que llegue a la gente el concurso de murga, para que las radios trabajen bien. Este año, el Ayuntamiento de Realejo, esta mañana, pues hacían algunas gestiones para ver cómo nos íbamos a ubicar en el concurso y demás, y bueno, pues hay dificultades, siempre ponían dificultades. La vida nunca es fácil, hay que buscarse la vida. De todas formas, sí, anuncio para navegantes que se pueden hacer las cosas mejor, esperamos que en otras ocasiones lo hagan. Estamos hablando con esto, no es una crítica para destructiva, sino muy para que se arreglen las cosas y se trabaje bien. Hombre, que sobre todo que hay un gabinete de prensa, supongo, y ellos sabrán las necesidades técnicas que hay para retransmitir esto. Yeah. Que hay pocas radios que lo hagan y nosotros vamos a ofrecerlo, pues que sobre todo lo vamos a hacer sí o sí, así que nosotros solventaremos todos esos problemas técnicos, sea quien nos ponga los impedimentos, Arcadio. Seguimos hablando con Trastocadas y hablábamos antes fuera de micrófono de cómo se financiaban, tenían que hacer rifas, cuotas. ¿Es fácil cobrar las cuotas? Es difícil, como estamos ahora mismo en la crisis que estamos, pues es difícil una sacar dinero por rifas, que la gente te compre rifas, y otra por las cuotas. Nosotros siempre hemos hecho facilidades de pago a las chicas. ¿Y el traje, cómo se llama la fantasía de este año? Este año todavía no tenemos nombre. ¿No? Vamos de africana, pero no tenemos todavía el nombre puesto al diseño. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es la costurera? ¿La conoce? Somos nosotras. ¿Ustedes? ¿Cada una se hace su traje? O Más o menos. El traje, el tocado, todo. Todos participamos. Bueno, la costurera es la murga, la diseñadora es la murga y todos somos la murga. Ustedes se lo guisen y ustedes se lo comen, ¿no? Sí. Porque hay murgas que alguna vez se ven apurados para salir al concurso porque las costureras a lo mejor se ven con mucho trabajo y llegan al límite. Porque hay costureras que cogen mucho murga y mucho trabajo. Pues hemos hablado hoy con Trastocadas, se está acabando ya el programa. Queremos darle las gracias por haber asistido. A Angelita González, muchas gracias por haber estado en Salón de Carnaval. También darle las gracias a Carmen, la gracias secretaria. Tú eres la que lleva la voz cantante de por lo menos hoy. La directora normalmente, y cuando no está ella, yo. Tú le tienes que o la tesorera, una de dos. Raquel Gómez, esperado que te lo pases bien en esa final de murga. Sí, ya empezaron los nervios, pero bueno. Pero tú no le das una tacita de agua o algo hasta chiquillo. Sí, unas tilas, hay que darle un poquito. Porque vamos. También ha estado con nosotros hoy el amigo Arcadio Pérez. Muchas gracias, Arcadio. Nada, gracias a ti, Oscar, por dejarme participar en el programa de ustedes y a todo el elenco de protagonistas que tienes por ahí. ¿Los conoces a todos? A casi todos. ¿Nos lo puedes ir despidiendo? Porque pues los despedimos, porque venga. Son tantos que aquí hay que pasar lista. Pase usted lista. Primero pasamos lista con el más grande de todos. Es el más pequeño de estatura, el más grande. El lobo de mar, Toño García. Eso es verdad, porque a mí me hace grande porque yo soy grande como persona, una buena persona. Sobre todo, ¿quién me conoce? Alguna vez hago alguna travesura, pero eso no se dice. Y esta canción dedicada para Chassi. Ah, esta canción me gusta a mí mucho. Un beso hasta el lunes, Arcadio. Te voy a dar un beso que te dé hasta el lunes. Gracias, Chassi. Don Lorenzo Larte, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Querido. Muchas gracias, es un placer para mí. No se ha hablado casi nada de política y no me importa, porque ya estoy hasta cansado de tanta política, aunque sí es verdad que las trastocadas igual le van a dar algún rastrillazo a alguno que otro. Y don Manuel Correa, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias a ti, Arcadio. Echado de menos que en estos programas de carnaval no haya alguna rebanada. Las traeremos. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy. Son de carnaval. Nos vemos el lunes. Recuerden, el lunes estaremos retransmitiendo ya la primera fase de esa final de Murgas del Norte. Hasta el lunes.